Comprender al enfermo es parte importantísima, pide Papa Francisco, de la pastoral de la Iglesia, ponerse en los zapatos del otro. Algún día también nos pondremos enfermos nosotros. En fin, hoy Jesús cura a la suegra de Simón. Se le acerca, la toma de la mano y la levanta. Esto es como lo que va a suceder en la resurrección, ¿no? La señora no había muerto, estaba enferma. Pero la resurrección se dice en la lengua griega anástasis, o sea, el levantamiento. Sí, moriremos algún día de enfermedad, de vejez, pero bueno, habrá un levantamiento. ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer se pone a servir. Y todo el mundo en la tarde llega a buscar a Jesús. Y naturalmente él pues los asiste, ¿verdad? Y sin embargo se va a otro lado, porque Jesús no estaba buscando la fama de los falsos predicadores de la televisión, vendedores de milagros, de cielos falsos. No, Jesús no quería que creyeran en él por los milagros, sino por la palabra misma. Por eso dice San Pablo, ay de mí si no anuncio el evangelio, es para mí como una fuerza que me lleva. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros tenemos en mente el drama humano de la enfermedad. Hoy día hay mucha medicina, hoy día la gente vive más, pero siempre habrá enfermos, mientras la humanidad sea humanidad. Pensemos en estos que son enfermos a producto de la desnutrición, por ejemplo, una forma de enfermedad, ¿no? Los hospitales de ciertos países son una vergüenza, porque los funcionarios se enriquecen de los medios que deben ser medios sanitarios. El desarrollo de un país no se mide por lo que produce, se mide por cómo se atiende la enfermedad. Pero bueno, estamos conscientes de que es una grave situación la del mundo entero. Pensemos en la pandemia, tenemos un ejemplo. Segunda pregunta, ¿qué actitud tenemos ante el enfermo? Jesús nos dijo, bueno, tal vez hay un virus aquí de lejos, voy a curar a la señora. No, entró a la casa, se acercó, la tomó de la mano y la levantó. La cercanía no siempre puede ser posible, pero hay cercanía espiritual. Tenemos esa cercanía a los que sufren, muchas veces los ignoramos. Estuve enfermo y me visitaste, dice el Señor. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús. Él también va a sufrir en su carne. No sabemos si alguna vez enfermó Jesús, alguna gripe, alguna cosa, pero sí fue destruido. Fue latigazos, clavos, golpes. No, la carne sufre. Y cuando la carne sufre, en la enfermedad, por ejemplo, pues otra cosa sale de los labios. Gracias, Señor Jesús, porque te has acercado a esta humilde casa y nos das el ejemplo de hacerlo, para que nosotros también recordemos este límite humano, este límite que nos hace muchas veces acercarnos a ti para quien también se aleja de ti, que siendo una buena pastoral de los enfermos podamos llevar el alivio a los que lo necesitan. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 146 dice, alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios porque sana los corazones quebrantados y venda sus heridas. Tiende la mano a los humildes y humilla a los soberbios. Bueno, ¿quién podía decir esto? Aquella mujer que, me imagino, tenía una enfermedad que tal vez se iba a curar, pero no es lo mismo está enfermo que no estarlo, hay algo que sucede. Pensemos en Jesús que llega, la levanta y esta mujer dice, puedo alabar al Señor porque he curado mis heridas. Una vez más, en la contemplación decimos, alabemos al Señor nuestro Dios. Hoy finalmente en la acción, queremos nosotros hermanos, pues prepararnos siempre a vivir este límite de la enfermedad que nos recuerda que no somos ni eternos, ni somos intocables, y comprender al que sufre, sobre todo el que sufre en situaciones de pobreza. ¿Cuántos mueren por una medicina? Porque se gastan cientos de miles de millones, trillones en armas, pero en la salud en la salud se invierte poco. Segundo lugar, recordemos también de imitar a Jesús. Fue a ver al enfermo, fue a encontrarse con él. Dentro de 8 días es la fiesta o la memoria de la Virgen de Fátima, ¿no? Está el mensaje para los enfermos que siempre manda. Cae domingo, no lo vamos a celebrar, pero tratemos de que en la parroquia haya una pastoral de enfermos. Enseñemos al niño a tener compasión, no a salir corriendo del enfermo, sino a tener compasión. Porque también el niño y tú y yo pasamos por alguna enfermedad. Que sea siempre un lugar para encontrar a Dios y no para olvidar a Dios, porque Él está con el que sufre. Que esto sea posible por intercesión de María, salud de los enfermos. Y sea posible también en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Y decimos, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla.